El fin del mundo se acerca. Por fin, el fin del mundo patriarcal está llegando. ¿Por qué a las mujeres nos desaparecen? Nos desaparecen todos los días cuando no valoran nuestro trabajo, o cuando nos pagan menos, o cuando nos ignoran. Nos desaparecen de muchas maneras. Y cuando llega a un extremo de la desaparición física es porque nos cosifican, porque piensan que somos una cosa de la cual se puede usar y tirar, como si fuera algo descartable, ¿no? Tirar el cuerpo de la mujer o usarlo para fines de explotación sexual, para que algún varón u otra mujer proxeneta se llene de dinero a costa del cuerpo de algunas niñas, niños y otras mujeres. Pero este sistema se está cayendo, mejor dicho, entre todas lo estamos tirando. Nos desaparecen porque este sistema es perverso. Cada loca rea revirada. No se sabe si están escondidas, asesinadas, perdidas, esclavizadas o fuera de las fronteras. ¿Dónde están? ¿Y por qué no aparecen? Aunque el latido de su ausencia pesa como una letra escrita en una pared para que no se las olvide, no están. Y aunque no estén, incluso cuando no están, hasta que se las encuentre, su estado de no estar sin haberse ido reclama que se las busque. Las mujeres no se evaporan, no se deshilachan, no se vuelven invisibles. No son conejos de un truco de magia. Están, aunque no las veamos o las velemos. Aunque haya más sombras que soles que iluminen su camino, las mujeres desaparecidas, escondidas, asesinadas o esclavizadas, tienen que estar. ¿Dónde están? La tierra no traga mujeres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice una voz cuerpa en este espacio radial. Hoy estamos en compañía de More, que recién nos leyó algo de Luciana Péquer, y bueno, quienes hablan en estos momentos, Anaí. Hola, Anaí, ¿cómo estás? Hola, Pablo, operando. En operación, un cuerpo amigo ahí. Bueno, como decíamos ahí un poco, escuchamos al principio un audio de Pamela McCain, que es parte de la Red contra la Violencia de las Mujeres en el Valle de Conlara, y después escuchamos el texto de Luciana Péquer. Las mujeres no se las traga la tierra. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nos desaparecen? Bien, y esta pregunta, como dice la canción, no es ni de rara, ni de loca, ni de rea, ni de revirada, sino es la realidad que vivimos hace muchísimos años, pero cada vez las mujeres organizadas estamos pidiendo y seguimos buscando a nuestras hermanas que están, ¿no? Como dice el texto, que las seguimos reclamando, y analizar un poquito por qué sucede esto en nuestras vidas. ¿Qué pasa con nuestros cuerpos? ¿Qué pasa con estas mujeres que son desaparecidas? Hablando con un montón de mujeres del Valle de Tras la Sierra y de Buenos Aires, que están trabajando un montón con la desaparición de pibas, sin descartar el femicidio, ¿no? Porque muchas nos decían como, bueno, sí existe la trata y está, es parte, pero a veces no nos vayamos solo hacia ahí, sino que también nos están matando, y por ahí no encontrar el cuerpo, y eso hace que nos vayamos a la trata, y también existe esta otra posibilidad. Entre todas las mujeres con las que hablamos por ahí, estaría bueno que las nombremos para que sepan. Estuvimos trabajando mucho con Josefina, una compañera radialista de la red de mujeres de AMARC, que ella trabaja en el Bajo Flores, en la Villa 1114 del barrio Flores, donde las pibas desaparecen todos los días. y se armó una red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, donde están haciendo un trabajo muy, muy, muy, muy grande. Ellas armaron un protocolo, cada vez que desaparece una piba tienen un seguimiento de cosas para hacer, donde es muy interesante. Fue muy lindo hablar con ella y enterarnos de un montón de cosas que, bueno, esas informaciones que después las hemos ido sociabilizando con organizaciones de mujeres de acá de Tras la Sierra. Esta modalidad, ¿no?, de hostigamiento hacia las mujeres, porque hay un odio enraizado que estamos tratando de desconstruir. ¿Cuál es la raíz, ¿no?, de este fenómeno? Y otra de las cosas que estuvieron buenas, para que también no sea solamente nuestra voz la que se escucha en las cuerpas, hay un montón de cuerpas dando vueltas, que colaboran y que están presentes todo el tiempo. Y esta vez tuvimos ganas de que esa voz aparezca. Y bueno, hicimos ahí un trabajito previo donde preguntamos a cuerpas amigas qué piensan cada una, qué sienten, que por qué nos desaparecen a las mujeres. Las escuchamos. Me parece porque este sistema es perverso, es macabro y se sigue sosteniendo. Nos desaparecen porque nos quieren oprimidas, nos quieren esclavizadas, nos quieren objeto, nos quieren con miedo, silenciadas. Nos desaparecen porque saben que de ese modo nos sabemos en continuo riesgo, nos sabemos en continuo estado de alerta. Nos desaparecen porque es una red muy grande y poderosa del patriarcado. Somos unas montonas. Y ya llegamos. No sé por qué nos desaparecen, no lo puedo entender, no lo puedo concebir, no sé. Es inhumano, es sin amor, es lo peor. No sé por qué nos desaparecen. Avísame, ¿no? Avísame cuando llegues a casa, por favor, mandame un mensajito, pero avísame. Sí, yo ni bien llego, te aviso, quédate tranquila. Voy igual, agarro el camino más luminoso, voy donde hay gente. Vos quédate tranquila que no voy a estar. Vos ya sabés que cualquier cosa, a mitad de camino está lo de José. Sí. Y después me... No, estoy con el teléfono, estoy con el teléfono. ¿Tenés carga? Tengo carga, tengo batería, estoy con un cargador portátil, tengo el gas pimienta en la mochi, tengo todo, estoy perfecto, preparada para salir perfecto. A la calle. Dale. Llegué bien. ¿Llegaste bien? Ay, menos mal. Estaba acá atenta, me estaba durmiendo, pero estaba ahí esperando que me avises. Llegué bien. ¿Cuántas compañeras cuerpas que nos están escuchando han vivido esta situación, ¿no? Hemos vivido esta situación. Es este imaginario social de que todo el tiempo tenemos que tener una alerta permanente. No sabemos por qué, por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? De avisarnos, de decirnos, de cuidarnos entre nosotras, ¿no? Esta sororidad que viene hace mucho y que ahora se está poniendo en palabras. Sí, ¿qué esconde esto, ¿no? ¿Qué es llegaste bien? Eso pensábamos, ¿no? También como, ¿qué es lo que decimos cuando llegamos bien? Que llegamos vivas, que llegamos y que nadie nos tocó en el camino, que nadie nos mostró el pito, que nadie nos forcejeó, que nadie nos violó, que nadie abusó de nosotras, que eso, que llegamos vivas. Que estamos vivas, sí, también cuando dicen las noticias se la encontró muerta, no es se la encontró muerta, la mataron, la desaparecieron y la mataron, ¿no? Como también antes era la muerte de una mujer, una leía crimen pasional, ¿no? Es cosa, ellos se llevaban mal y bueno, pasó esto. Bueno, en ese camino estamos de desconstrucción. Sí, y en esta desaparición donde los cuerpos no aparecen y no se sabe si están tirados en algún lado o siendo explotados, es donde aparece la red de trata, que es una red gigante, es una red enorme, que no es de ahora, que está hace miles de años funcionando. Hoy hablábamos también un poco de este escrito que vos me contabas, Anaí, de las esclavas en Brasil. O sea, es algo que viene sucediendo desde hace muchísimos años. La red de trata es ancestral también en un punto, ¿no? Y es tan macabra y tan espantosa, es un poco esto que contaba este audio que escuchábamos antes, es nuestra compañera Mariana Calcerrada. Nos pasó algo que hemos grabado un montón de audios y queríamos hacerles escuchar otros, que vamos a hacerlos escuchar de manera más casera porque no pudimos hacerlos meter adentro de la computadora, y vamos a escuchar otra voz cuerpa. A las mujeres nos desaparecen porque nos tienen miedo. Los varones tienen miedo de perder su poder. Lo que yo creo que tienen que entender es que el poder no es sobre las demás personas, sino sobre nosotras mismas. El día que entiendan eso, el mundo va a ser distinto. Bien, bueno, ahí la escuchábamos a Mecha. No sé, a mí me lleva mucha... El poder no es sobre la otra persona, ¿no? Cuando entendemos que el poder es sobre nosotras mismas, sobre cada una de nuestras cuerpos, de nuestros cuerpos, se deja de hostigar al otro, a la otra. Hay una canción de Rebecca Lane que la vamos a escuchar ahora. Ella es una cantora feminista que con sus músicas siempre nos lleva a la reflexión. Escuchamos a Rebecca Lane, Desaparecidas. Rosario Cuevas, María Calderón, Otto René Estrada, Oscar Quiroga, Carlos Nájera, Isaura Hernández, y miles que aún siguen en nuestra memoria. Chan chan, chan chan chan, chan chan chan, chan chan chan, chan chan, demoliendo mitos. Podés ser feminista y... que te guste cocinar y hacerte la tira de cola. Unirte el pelo. Pisar el piso con cera líquida. Sacarte esos peditos que te molestan entre las cejas. Tener pareja, hombre. Pintarte las uñas. Y cocinar el guiso con tu guiso. Limpiar la casa. Y mirar la novela de Andrea del Boca. Podés ser feminista y... Y bueno, ahí como decía Rebeca Lane, las maneras de desaparecer a las personas es un, no necesariamente es sobre las mujeres su canción, pero es como los sistemas usan esa manera para violentar a la sociedad, ¿no? No está, como decía el malvado, ¿no? Sí. El malvado Videla, no está, no existe, es un desaparecido. Él es quien instala la figura de desaparecido en nuestra sociedad argentina, ¿no? Con esa intención perversa realmente, ¿no? Sí, la diferencia acá es que nuestras pibas, que nosotras, nuestras mujeres, desaparecemos en democracia, desaparecemos para ser explotadas sexualmente, desaparecemos y estamos en... ¿Dónde estamos? Esa es como la diferencia con respecto a la canción, a no solo desaparecer en dictadura, ¿no? Bien, bueno, lamentablemente en nuestro valle detrás de la sierra, afortunadamente estamos buscando a nuestras desaparecidas, sería esa vuelta de tuerca, ¿no? Estamos buscando a nuestras pibas, a nuestras mujeres, a nuestras hermanas que se las llevaron y todavía no tenemos explicación por qué. Marisol Rearte y Luz Oliva desaparecieron el 2 de febrero del 2014 en Los Pozos. Silvia Gallardo desapareció el 12 de febrero del 2014 en Yacanto. Delia Jerónimo Polijo tiene 14 años, está desaparecida desde el 18 de septiembre de este año. Aún no sabemos nada de ninguna de estas cuatro mujeres. Hay esto que dicen ahí, afortunadamente un montón de mujeres organizadas, se han armado muchas organizaciones feministas donde se están llevando a cabo un montón de acciones para la búsqueda de estas mujeres. Incansable es la búsqueda hacia estas mujeres. Todos los martes se realiza una marcha en La Paz y se sigue haciendo para hacer visible que todavía no estamos todas, que falta Delia, y falta Marisol, y falta Luz, y falta Silvia Gallardo, entre tantas otras mujeres que faltan. Estamos muy activas movilizándonos para que aparezcan con vida y tener la real dimensión de toda esta red que hay en el valle, ¿no? Sí, agradecemos mucho a Juli Quiroz, a Josefina de la red de docentes, a Pamela McCain, a Mariana Calcerrada, a Mecha, hay un montón de más cuerpos que se hicieron presente en esta columna de hoy. Bueno, y queríamos cerrar con una frase que es de la red de docentes y familias y organizaciones del Bajo Flores, para que no nos olvidemos de cómo queremos que sea.